una perla para su corazón. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Eclesiastés 11:9. Que su vida sea llena del consejo de Dios. Que su juventud disfrute de las bendiciones de Él y sea cada día como una perla para su corazón.